¿Cómo viene la canción para mañana, Juani? La canción para mañana está total y absolutamente en pañales. Ah, o sea, no tiene nada. En fase cero. Sí, está todo bien, pero va todo para mal. Menos mal que llegó Florencia porque teníamos muchas ganas de escuchar una canción. Canto, pero estoy afónica. The Who va a volver a los escenarios en 2010. Who viene el año que viene. Who. Tengo un mensaje para mi sobrina que me dijo que si ganaba pasaba a quinto lugar, me hiciste perder un punto. Sí. Un chico es una porquería, doctor. Pero qué sutil que está Guillermo. Nene, anda a bañarte o te aplica un correctivo. Toda esa cosa militar, el deber ser, yo creo que en los afectos tiene que ser el poder ser. Te pega un coco en la cabeza, una cosa así. No, pero bueno, un chichón. Pero que la electrocución o que se caiga en un balcón. Sí, creo que si le tiraba con un misil tampoco le pasaba nada. Un chico es una porquería. ¿Y una criatura con exceso de afecto también se puede enfermar? No, puede ser un caprichoso de mierda, pero nada más. Portate bien porque te doy un sopapo que te revienta contra la pared. A mí me parece que el castigo es un torturador. No, pero parece que no, es un conductor de radio mítico de Ciudad Rosario. Sí. No, a mí me gustaba el cigarrillo 43. Pero ya de chiquita jugaba, fumaba. ¿Cómo va a fumar tan pequeña? Acá estamos divirtiéndonos porque contábamos chistes fuera del micrófono y somos tan graciosos, ¿no?, con esto de los chistes. Pero bueno, ya está. Un poco de seriedad. Usted tendría que... tendría que hacer un curso de actuación o... Yo le doy una temporada de Mar del Plata, bueno, con Corona, por ejemplo. Vamos. ¿De qué se ríe? Juan Ignacio Isern en edición y artística. Cállate que Juancito duerme. Irresponsable. Me cuesta resumirlo a veces porque es tan largo. Sí, y Juancito si no se despierta, Juancito. Claro, se despierta. Y una vez que se despierta, ¿qué hace? Llora. Sí, sí, suele ser una tragedia en mi vida. Que se resuelve el momento que termina la canción. Otra vez, mamá, Juancito. Una vez que rompió bien los quinotitos, que le desordenó todo, se durmió el nene, qué bien. Todo. Pero no, no sé. ni Juan ni sería capaz de hacernos esto. El tipo garca, que tiene perro garca y que caga garca. No tiene todos los patitos en fila y está convencido que habló con Mickey Mouse tras volver de Disney. Al fin era trabajo insalubre el que hacía. No exactamente, Juan. Pero yo los invito a todos ustedes, a todos los oyentes, inclusive los operadores todos, que se pongan de rodillas. Créanme. Pero yo los invito a todos ustedes que se pongan de rodillas. ¿Arriba del maíz? Pero yo los invito a todos ustedes que se pongan de rodillas. El hombre tiene juegos que se aprecian de la habilidad o de la capacidad física. ¿Para qué me voy a poner de rodillas si más o menos estoy a la altura? No, puede llegar a ser una carrera durísima si usted se propone. Saltamos en la cama. Sufre una particular dolencia llamada el síndrome de la cola parada. Claro, es jodido ya. Aquí está, ya voy, se loco con ocho minutos. Está ahí abajo. Mire que no tiene plata esta chica, señor taxista. No sé si le va a pagar. Parece que no le va a pagar al final del viaje. Chicos, por favor, señor taxista. Sí, No se acuerda de San Martín, usted en el cuaderno. Sí, lo tengo. ¿Miguel Ángel San Martín? No, de José. Radio. José San Martín. De Radio Nacional. Supo estar en la radio que supo ser de Monti. ¿Qué prócer le gusta para su casa? ¿Colón, San Martín? Colón no es un prócer. La municipalidad está endeudada. Está endeudada, sí. Aquí me cargan con las verdes mermeadas. ¡Qué quemada! Bueno. Mercedita, ¿no era la hija de San Martín? Ah, no, esa era la de Sarmiento. No es memorizar el libro de San Martín. Avanzar en el río, paso peor. Ahí está, se toman el buque el viernes y listo. Y se van, claro, o bien se quedan acá de fiesta de peña en peña. No, es jolgorio. Pasa que no podemos estar de jolgorio todo el día nosotros. Supongo hace de lunes a domingo, más o menos.